¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, gracias a Dios. Viernes 12 de noviembre, ya vamos a la mitad de noviembre. Con unas temperaturas, toda la semana ha estado con unas temperaturas sensacionales por el frente frío, algunas lluvias dispersas, pero bueno, ya esto favorece el clima, favorece la temporada de huracanes, por lo menos los aleja de la península. Seguimos en temporada de huracanes, hay que mantenerse informado de todas formas. La temporada acaba el 30 de noviembre, aunque como se adelantaron los frentes fríos, y yo creo que este invierno lo vamos a tener un poco más frío que el del año pasado. Así es de que, pues, a aguantar la heladez a todo aquel que le guste el calor, pues vamos a tener temperaturas sensacionales. Ya esta semana así fue. Estamos en Fórmula en los Negocios. Este es el programa número 4138. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM, allá en la cabina de la radio, en el control operativo y técnico de este programa, se encuentra Juan de Dios Rincón. Nosotros estamos transmitiendo desde nuestra sala de Zoom, en nuestro estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Esta noche me acompañan aquí en la conversación Laura Alcalá Oliver y René Bernal. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y por supuesto un gusto René de estar contigo y con este tema que siempre trae Robert de interés para la audiencia. Así que pues espero a la audiencia haya tenido una linda semana y tenga sus planes para este fin de semana con este rico frío. Tienes frío, ¿verdad? Yo sí. Pero bueno, René, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí compartiendo micrófonos contigo. Gracias por la atención de la audiencia, como ya es costumbre. Y como dicen por ahí el grupo Love and Kisses, lo dijo por ahí de los años 70, God is Friday, gracias a Dios es viernes. Y ya le recomendamos que después de esta... De esta emisión, pues se tome en serio la recomendación que hace Roberto de sacar un vinito ahí, música suave y demás, pero por lo pronto, pues quédese aquí con nosotros para que ventilemos este tema que verdaderamente es muy interesante, ¿eh? Entonces, yo creo que le va a hacer mucho bien el que lo escuche, sobre todo si es empresario, ¿eh? Si es empleado, pues también, pero la invitación es que se quede aquí con nosotros. Así es, creo que es importante lo que mencionas, sobre todo en viernes. ¿Por qué no? Pues ya la pandemia la tenemos casi dominada. De todas formas, la recomendación de quedarse en casa con un vinito, sobre todo en viernes, pues es muy agradable. De todas formas, siempre procuramos, amigos, pues ya sabe, traerle a usted temas de relevancia, sobre todo en esta época en la que el reinicio, yo espero que todos mis amigos empresarios estén ya en la planeación completa para el reinicio, también se está acabando este año, la planeación para el año que viene, y bueno, lograr el bienestar en las empresas, que creo esto fue algo que... Esto incluso se puso en ley, René, ¿no? El artículo 035. Tú preparaste alguna plática en este sentido, ¿no? Sí, fue una iniciativa por parte del gobierno y fue la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que de alguna manera obliga a las empresas a proporcionar un ambiente cordial, tranquilo, con el objeto de que el trabajador pues esté a gusto. Porque esto, un trabajador a gusto, un trabajador feliz, tranquilo, es un trabajador productivo. Entonces, no es solamente que fuera por buena onda, sino era también para elevar la productividad y el profesionalismo del personal. Esto fue, pues, se dio por la cuestión del Tratado de Libre Comercio, de los últimos ajustes que tuvo el TLCAN en su última versión, fue cuando trataron de implementar esto de la NOM 035, y todo iba muy bien. Se estaba implementando en las empresas porque había que hacer ciertos cambios, había que implementar ciertos procedimientos, pero en eso fue que llegó la pandemia y pues nos dio al traste con todo esto. Incluso se tenía como límite para la implementación de esta norma en el año del 2020, pero aunque empezaron, insisto, las empresas a capacitarse y a implementar, pues ahí se quedó, porque incluso iba a haber multas muy severas para las empresas que no cumplieran con esta norma. Sin embargo, pues a raíz de la pandemia se suspendió, se dejó en stand-by, pero ya no se ha vuelto a retomar. Yo creo que sería importante que se retomase para que se generaran esas condiciones que pretendía generar la norma, ¿no? De felicidad y tranquilidad para todos los empleados. Totalmente de acuerdo, aunque considero que, aunque el trabajo en la mayoría de los casos se convirtió en remoto, pero sigue existiendo la interacción del personal, el liderazgo de los jefes, de los líderes empresariales. O sea, esa interacción no se cortó del todo, digo, exceptuando las empresas que desaparecieron, ¿no? Pero por otras causas. Pero yo creo que debieron de modificar la norma para ser más inclusiva con las nuevas modalidades actuales que tenemos del trabajo remoto, como lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, nosotros a través de la pandemia iniciamos un trabajo remoto. Los programas como este los transmitimos de manera remota a través de internet, a través de Zoom, y tuvimos que aprender a trabajar con la tecnología para poder, pues, mantener. Pero digo, la norma la debieron de modificar, ¿no, René? ¿No consideras que debió de haber habido una actualización? Porque cobra relevancia a través de la pandemia, pues el continuar con estos esfuerzos de lograr el bienestar y la felicidad de los trabajadores en las empresas, ¿no? Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Antes de modificarla, creo que lo primero sería retomarla. Y yo esperaría que, pues, el gobierno retome esto. Ahora, partiendo de lo que tú comentas, sí, es indispensable una modificación de ahí, de los parámetros que tiene. A lo mejor no tanto el modificar los actuales, porque estaban bastante bien. Yo pienso que habría que incluir la parte de home office, porque sí, definitivamente el home office es una práctica que a raíz de la pandemia, pues, llegó para quedarse. Ahí es cuando realmente cobra relevancia, a pesar de que este es un concepto que se empezaba a considerar desde años atrás, pero las empresas no le veían el objetivo real. Pensaban que era una, pues abrirle la puerta al empleado para que flojeara el tiempo que quisiera o cosas así, como que no lo veían como una solución. Sin embargo, a raíz de la pandemia y pues por todo lo que ya sabemos a este respecto, ya el home office es una realidad que muchos practican, que algunos nos tocó practicar en su momento, y que, como bien lo dices, aquí lo hacemos todavía, los programas los seguimos transmitiendo vía Zoom. Incluso hasta la gente, cuando se enoja, pues nos regaña vía Zoom, ¿no, mi estimada Laura? Pues sí, así debe de ser el concepto, porque, bueno, el proceso de comunicación se modifica, mas no se suspende, ¿no? Claro. Y incluso también tenemos que aprender a manejar estas cosas del Zoom para lograr la efectividad y que la estrategia final de utilizar la tecnología, pues la estrategia sea a nuestro favor, a favor de la empresa, a favor de la comunicación, de los trabajadores, del equipo de trabajo, ¿no? Porque que finalmente esta pandemia también nos viene a reforzar la necesidad de buscar el bienestar dentro de nuestras empresas, organizaciones, para mantener pues un buen equipo de trabajo saludable y ayudar a generar mayor productividad y a generar mejores relaciones, en fin. Pues este es el tema que va a tratar el programa. No se me vayan, vamos a un primer corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes. Mire, aunque las temperaturas están muy agradables en la ciudad de Mérida, pues yo les recomiendo seguir con la crioterapia. No hay que quitarse ese hábito tan productivo, tan de salud, tan... Cargue hielera bien equipada para todos lados, y más si ahora ya está saliendo, ya sale a pasear, ya se va el fin de semana, pues cárguelo, que sea bien, con una buena hielera bien equipada. Mire, la ventaja es que puede poner sus cubrebocas en la hielera, que a la hora que se los ponga, porque donde se va a meter hay mucha gente, pues recibe usted una bocanada de aire fresco con el cubrebocas bien refrigerado. Pero bueno, la hielera ya sabe usted que es el mejor recurso que tenemos para esta temporada. Déjeme darle una recomendación antes de regresar con la conversación de esta noche. Nuestros amigos de Línea Peninsular. Amigos, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 96 99 35 55 19, o métete a su página www.lineaships.com. Perdóneme usted. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en el estudio virtual Laura Alcalá Oliver y René Bernal, y estamos platicando con usted las claves para lograr bienestar en las empresas. Y una de las primeras claves es la felicidad. Bueno, yo creo que aquí valdría la pena preguntar, ¿usted trabaja para ser feliz o trabaja para sobrevivir? Qué buena pregunta, ¿no? ¿No creen? Le estás dando al meollo del asunto, ¿no? Por ahí, ¿qué tan malo es el trabajo? Algunos no pagan por hacerlo. Pero definitivamente, este es un punto clave. Y no solamente tiene que ver con la persona, ¿no? Porque a lo mejor todos queremos ser felices en nuestro trabajo. Yo creo que tiene que ver mucho con el empresario. Tú algunas veces, bueno, muchas veces lo has comentado de la responsabilidad que tienen las empresas de generar valor social, que no solo se trata de gano y gano y gano y gano dinero, sino que tienes que tener una compensación hacia la sociedad, hacia el entorno y, por supuesto, hacia el empleado, ¿no? Hemos hablado en algunos programas del salario emocional. No solamente como empresario es esperar que mis empleados lleguen a trabajar, tengo que motivarlos y no solamente es con dinero. Entonces, esto yo creo que son detalles fundamentales para que el trabajador pueda desempeñar su labor de manera productiva y que además se sienta feliz, que se sienta tranquilo, que se sienta a gusto, porque recordemos que el trabajo es para muchos nuestra segunda casa y para algunos otros incluso la primera, porque a veces hay mucha gente que pasa más horas en su trabajo conviviendo con sus compañeros que aún en su propia casa. Correcto, fíjate que lo que mencionas es importante. Ahí es donde se demuestra tu verdadero liderazgo, ¿no? O sea, que no nada más es en el trabajo o porque eres jefe, sino porque también en tu casa, en tus vecinos, en tu sociedad, etcétera. Fíjate lo que nos dice aquí el artículo. Esto lo escribió Juan Alberto González, ex CEO de Microsoft Colombia, Perú, Región Andina y México, coach de alto rendimiento y CEO y cofundador de Irradiate More. Dice, el verdadero liderazgo no es una capacidad, es una mentalidad que comienza desde entender que no está atado a una responsabilidad o algún puesto. Fíjate, interesante el concepto. Es decir, no tengo que ser el CEO, no tengo que ser el vicepresidente o el director para ser líder. El verdadero líder comienza por uno mismo. Lo que decías, partner. Y amigos, pues ahí es donde tenemos que empezar a voltear para lograr pues esa felicidad en nuestro trabajo o la felicidad en lo que hacemos, ¿no? Y aquí es donde debemos de tomar en cuenta las habilidades que tenemos que desarrollar como líderes, como es la comunicación, como es la empatía, que es donde empezamos a involucrar nuestras emociones en los procesos laborales, que los hemos tenido alejados durante mucho tiempo, y hay que practicar la empatía fuertemente y la congruencia, René. Sí, definitivamente. Acabas de mencionar un detalle básico, muy importante, que es que el ser líder no tiene que ir precisamente de la mano con el puesto. Tú puedes ser líder desde cualquier posición que ocupes en la empresa, porque liderazgo no es precisamente el tener un mando. Es decir, el líder no necesita el mando para que lo sigan, para hacerse notar. ¿Sí? El liderazgo no es ser jefe, ¿sí? El liderazgo es saber inspirar a otros, ¿sí? El tener la capacidad de trascender, el tener la capacidad de aportar algo, el ser creativo, el ser innovador, eso es un líder. Y para que la gente te acepte o te siga, no necesitas tener un cargo, un puesto. Si además lo tienes, estás obligado a ser líder. ¿Por qué? Porque de alguna manera estás siendo el modelo para algunos, ya sea para bien o para mal, porque no todos los líderes pues han sido buenos, ¿no? Digo, hay ejemplos históricos muy importantes. Por ejemplo, ahí tenemos un Adolfo Hitler, el cual era un super líder como pocos en esta historia. Y sin embargo, pues no podemos decir que fuera muy bueno, ¿no? Digo, cuestión de pocos, pero bajo los estándares normales, donde lo que a la gente común, lo que nos parece X es bueno y lo que nos parece Y es malo, pues esta persona resultaría un líder muy malo, pero un líder al fin y al cabo. Y mucha gente lo seguía. Totalmente de acuerdo. Y bueno, no te vayas tan lejos en la historia. Tenemos actualmente un líder que no es bueno. Digo, no es bueno para la mitad, porque para la otra mitad parece que sí. aunque ahí carece ese liderazgo de la autenticidad, ¿no? Porque un líder que miente a lo mejor puede engañarte por un tiempo, mas no puede permanecer todo el tiempo, que esa sería una conclusión entre un buen líder y uno no tan bueno. Pero bueno, también aquí depende mucho de la interpretación de las circunstancias en las que nos encontremos en un proceso de liderazgo. Yo pensaría que en una empresa, en una organización, al estar claros los objetivos y el propósito de la empresa, tú lo mencionaste, el propósito hoy de las organizaciones no nada más es enriquecer a los accionistas o ganar dinero, sino tiene que trascender en la sociedad, tiene que tener ese vínculo social que lo exige la sociedad, lo exige el planeta, lo exigen las circunstancias, ¿no? Y esa es la diferencia de los líderes actuales en la medida en la que nosotros podamos sumergirnos en estas ideas, podremos desarrollar nuestro liderazgo adecuadamente de acuerdo a las circunstancias que se nos presentan. Pero bueno, amigos, aquí lo importante es la reflexión de usted, cómo está ejerciendo ese liderazgo o cómo está dando ese liderazgo a sus jefes o en su negocio, en su trabajo. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes y el cuerpo lo sabe. Así es de que, pues a disfrutar del fin de semana. Sobre todo, mire, tantos lugares que tenemos aquí en Yucatán para visitar sin tanta aglomeración. Así es de que, pues hay que seguirnos cuidando. La pandemia continúa. Ya en números muy bajos, pero continúa. O sea, no tenemos que bajar la guardia porque se nos puede venir la cuarta ola y entonces sí, económicamente va a ser un verdadero desastre. Pero bueno, quédese con nosotros. Estamos aquí transmitiendo desde nuestra plataforma de Zoom. Perdóneme usted. Siempre se me va el avión, pero pues no es nuestra plataforma. Si fuera mía, otra cosa sería. Desde nuestra sala de Zoom, eso sí, tenemos una salita de Zoom para transmitir los programas. Me acompañan René Bernal y Laura Alcalá. Pero René, ¿nos traes el tip vial de la semana? Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, esta semana estuve checando los datos del último censo que fue en 2020 en cuanto al parque vehicular. Y mire, los números son los siguientes. En el estado tenemos 902,783 vehículos al 2020, y en Mérida teníamos 646,851. Hace 10 años teníamos 600,000, pero en el estado. Entonces, ahorita pues ya tranquilamente tendremos como unos 700,000 solo en la ciudad, porque todas las agencias venden vehículos que se anexan a estos números cada semana. Y mire, por tanto, la circulación se está volviendo más caótica y le voy a recordar las 10 cosas que regularmente hacemos mal. Digo, las 10 de tantas, las primeras 10, pero esto para que no las haga usted. Ahí les van, mire. Primero, no portamos ni leemos el reglamento. 2, no usamos direccionales. 3, bloqueamos las intersecciones. 4, llamamos por celular y texteamos. 5, llevamos bebés o animales al volante. 6, dejamos que la gente viaje en el compartimiento de carga de las pick-up y camiones. 7, sobrepasamos los límites de velocidad tanto para arriba como para abajo. vamos corriendo por flojos o desorganizados, o nos vale ir muy lentos, al fin que los que tienen prisa son los demás. 8. Nos ponemos a admirar los accidentes ajenos, aunque esto pueda generar otro accidente. 9. No mantenemos la distancia de seguridad. Y 10. Utilizamos audífonos a pesar de que están prohibidos. Mire, en capacitación de excelencia le ofrecemos cursos que van a aumentar su productividad y a disminuir su índice de siniestralidad. Evaluamos a su personal sin compromiso y sin costo, con la garantía de que si su personal no aprende, le devolvemos su dinero. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque el conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, la verdad que, y nomás mencionaste los primeros 10, pero son un montón de las cosas, y todo esto, René, porque no tenemos, pues no tenemos los mecanismos o no tenemos la educación vial necesaria, que la educación vial la deberían de dar en las escuelas, no sé, el gobierno debería de tener, cada vez que te van a dar tu licencia, deberías de entrar a un curso completo vial para poder obtener la licencia, ¿no? Pero no existe, René, donde aprender a manejar. Casi siempre aprendemos al oído, ¿no? Como decimos. Bueno, no estás para saberlo, pero en días pasados mandé un correo electrónico a mi diputada, y digo, la que me representa por mi distrito, manifestándole esta condición de que necesitamos que la policía pues aplique el reglamento, porque hay muchas infracciones que no nos aplican, ¿no? Y es necesario, ¿por qué? Porque tenemos un reglamento muy completo, pero pues si no se aplica, pues es como si no existiera. Ojalá y esto pues tenga eco ahí en el Congreso local, pues para que nuestros amigos de la SSP pues empiecen a levantar algunas infracciones y la gente empiece a educarse, porque si nadie hace nada, pues esto va a seguir peor. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahí está, hágale caso a René. Tenemos que aprender a manejar. Y bueno, pues usted, amigo, en su empresa, sus choferes, contrate a René, porque también eso le puede costar a usted o puede ahorrar, cualquiera de las dos cosas. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios con el tema que nos trae las claves para lograr bienestar en las empresas. Ya hablamos de la felicidad, de liderazgo, la inclusión, que este es otro tema pues muy de boga, muy la aceptación de la diversidad sexual, la inclusión de todas las razas y creencias, el racismo, eliminar el racismo, el combate y el respeto a la dignidad de los trabajadores con discapacidad, son temas que también han cobrado fuerza en el ámbito profesional y son, créanme amigos, hoy por hoy, temas claves y estratégicos para muchas organizaciones. También en los procesos de responsabilidad social se establece este proceso de inclusión, amigos, porque pues la sociedad es diversa, la sociedad, nosotros como empresarios que damos las oportunidades, pues debemos de ser inclusives, incluyentes y terminar con esos tabús de racismo, con esas creencias que tenemos en nuestra cultura y que pues esto es el mecanismo para hacer una empresa más productiva, hacer organizaciones más diversas en el pensamiento. La inclusión nos trae el beneficio de la diversidad de pensamiento, de la diversidad de ser persona. Eso enriquece a cualquier organización. Esto lo comentó Jacqueline Luis, directora de la unidad de género de Grupo Salinas. Mira, de Grupo Salinas, que el señor Salinas, pues no creo que sea muy inclusivo, ¿no? Ese más bien esclaviza a su gente. Pero bueno, esa es mi opinión de ese señor René. Mira, Este de la inclusión, yo creo que es un punto que verdaderamente debe tomarse en cuenta, porque como empresario, el hecho de tener gente de distintas extracciones, de distintos perfiles, enriquece el acervo cultural de la corporación. ¿A qué me refiero? Si tú tienes personas, digamos, que cumplen con el estereotipo normal, lo que podríamos considerar o considerarse normal, no porque la gente con discapacidades diferentes sea normal, estoy siendo bien específico en esto, si consideramos una empresa que solamente cuenta con gente común y corriente, por llamarle de otra manera, pues va a tener visión de gente común y corriente, pero no va a tener esa visión que puede tener una persona con capacidades distintas. Es decir, cuando empieces a tomar decisiones respecto a las estrategias de negocio, no vas a considerar esa parte. Y a lo mejor, si tuvieras gente de otras preferencias sexuales o de otras capacidades, a lo mejor harían las consideraciones a eso. Que, ok, ya es, tenemos la estrategia para la gente, insisto, entre comillas, normal. ¿Cuál va a ser la estrategia que vamos a ofrecer para los de otras preferencias sexuales, para los de otras capacidades? Porque ahí también hay mercado. Entonces, es importante no dejar a un lado, y además es importante como empresa dar oportunidades a la gente que tiene otras preferencias, otras capacidades. Y ahí está Walmart, que es la empresa más grande del mundo, y donde si eres distinto credo, raza o capacidades, te abren las puertas perfectamente. Fíjate, interesante. Y sobre todo, amigos, esto que mencionó René, creo yo que debemos de darle la relevancia importante, porque tenemos que ser responsablemente sociales de lo que está pasando con nuestra sociedad, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad. Si no atendemos esas causas, y sobre todo el empresario se vuelve ciego a lo que sucede a su alrededor, donde está la empresa, o sea, la sociedad a la que pertenece, pues está destinado a fracasar, sobre todo en las circunstancias actuales, donde estamos viendo que esto de la inclusión tiene que ser pues parte ya del ADN de la responsabilidad social empresarial. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios es viernes, a disfrutar el fin de semana. Mire, por el frente frío que tenemos pues programado para que entrara este fin de semana, puede ser que haya algo de lluvias dispersas, algunas tormentas por ahí, pero pues nada que preocuparse, hay que estar informados. La temporada de huracanes pues nos ha sido benévola, digo, comparándola con la del año pasado, que nos pasaron 5 tormentas, 2 huracanes y 3 tormentas, así de que pues esta apenas llevamos un huracán, ¿no? Grace, que nos pasó encima, que no trajo mucha lluvia, pero sí muchos árboles caídos, muchos vientos fuertes. Pero bueno, pues esta temporada ahí la llevamos, ha sido benévola, por lo menos con la península de Yucatán. Así es de que hay que mantenerse informados, nada de qué preocuparse por este momento. Pero bueno, regresamos aquí a la conversación de esta noche. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adit Imper. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar en los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respaldan en la venta de nuestros productos y servicio. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, en Alta Brisa, también en Periférico, Chichi Suárez, que es la nueva tienda de Aditimper de autoservicio. Hay que visitarlos, esta nueva modalidad que tiene Aditimper, todo para el beneficio de usted. También están en Progreso y en Valladolid. Valga un saludo hasta Progreso y Valladolid, que sé que también nos escuchan por aquellos lares. Aditimper, una empresa 100% yucateca, construyendo confianza. Aditimper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña René Bernal en la conversación de esta noche. También teníamos a Laura Alcalá, pero algo tuvo que haberse ido a hacer. Pero ¿con qué cerramos, mi querido partner? Un tema sensacional para reflexionar esta noche. Claro que sí, mi estimado Roberto. Mira, el siguiente punto es a considerar es la flexibilidad. Antiguamente las empresas contrataban bajo un perfil y era forzoso que tú te tenías que adaptar a esos requerimientos. Y el horario es de 9 a 6 y punto. Si quieres bien y si no, pues el que sigue, ¿no? Hoy día, y también la pandemia contribuyó a manifestar esto de una manera más evidente, es que las empresas ya tienden a ser más flexibles. ¿Por qué? Porque las empresas ahora ya no se basan tanto en horas glúteo, ¿no? Sino en logros y en rendimiento, en objetivos. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, el caso de una madre soltera que tiene que llevar a su hijo a la guardería y no puede entrar a las 9 en punto, o no puede salir a las 6 porque tiene que ir antes a recoger a su hijo. Pero es muy buena en su labor. Obviamente cualquier empresario que tenga dos dedos de frente la va a conservar por los resultados que le da, aun a pesar de que no cumpla con el esquema de los horarios. Y así como este ejemplo, pues hay miles. ¿Por qué? Porque cada persona, pues, es un caso distinto que tendrá distintas necesidades, pero cuando el empresario da esa oportunidad, genera lealtad y genera un mayor compromiso. ¿Por qué? Porque esta persona del ejemplo está obligada a conservar su trabajo, a dar resultados y hacer que todo vaya en paz. ¿Por qué? Porque si lo pierde, el tener que buscar otro puesto donde le den ese tipo de beneficios, pues no va a estar muy sencillo. Entonces, las empresas sí tienen que tender a esa flexibilidad. Y una muestra, pero súper evidente ha sido el home office, ¿no? Como ya lo comentábamos anteriormente, no se consideraba como una estructura laboral formal, y sin embargo, pues, gracias a la pandemia y de las cosas positivas que trajo, ahora ya el hablar de home office, ya no, nadie se asusta por ello, nadie se rasga las vestiduras, ¿no? Creo que es de las partes positivas generadas en las empresas, esa flexibilidad. Totalmente de acuerdo contigo, y fíjate que agregando lo que mencionabas sobre la manera de las horas glúteo, o sea, que también es, tenemos que ser flexibles en ese proceso y entrar, nosotros lo hemos platicado aquí en el programa muchas veces, entrar al proceso de la meritocracia, o sea, pagar por resultados, amigos. Es importante que el salario no lo atemos a 8 horas de trabajo, porque pues en la mayoría de las ocasiones, pues las 8 horas no se cumplen o no es usted productivo las 8 horas. Es mejor pagarle a usted por lo que merece de acuerdo a los resultados que se debieron de haber pactado. Oye, tú me entregas esto, me das estos resultados por tu capacidad, por tu perfil, por tu trabajo, y yo te pago tanto por los resultados que nos den. Eso se llama meritocracia, no que nos paguen. Esa es una de las deficiencias que tiene nuestra ley laboral o nuestras costumbres laborales. Hoy las compañías no solo quieren proveer beneficios, sino crear esas oportunidades dentro de los mismos equipos de trabajo, porque ahora los equipos de trabajo tienen que ser multifuncionales, tienen que ser variados, tienen que tener esas diferencias, pues para que podamos integrar pues esa diversidad en un proceso productivo para la empresa. Ya no tanto nada más 8 horas de trabajo, o 10 o 12, ¿no? Pues eso ya quedó demostrado que no funciona. Y lo que mencionas, René, la cultura digital, pues lo mencionábamos desde en la mañana, llegó para quedarse, ¿no? Sí, definitivamente. Hoy día todas las empresas están inmersas en una cuestión de procesos digitalizados. Y obviamente la empresa que no está en ello, pues está simplemente fuera. Pero esto no solamente depende de esperar que la gente traiga esa cultura per se, sino también corresponde a las empresas generar una medios de capacitación y profesionalización para el uso de las herramientas. De nada me sirve dotar a mi personal del mejor programa, del mejor software, de las mejores computadoras, si no tienen la cultura para hacerlo. Y claro, hoy día el software es tan amigable que es muy difícil no poder pues utilizarlo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, René. Y amigos, aquí esa es la otra cara que tenemos que ver de la tecnología. Nosotros caímos, o muchas empresas cayeron en la tecnología y cayeron en esa deshumanización que pues la tecnología te da porque te aísla, etcétera. Pero la tecnología también tiene el otro lado, que te permite una mejor organización, una mejor comunicación, una mejor manera de incluir a todos. Por ejemplo, en el Zoom, ahora nosotros podemos tener, hemos llegado a tener hasta 40 gentes en un programa, cosa que antes en el estudio físicamente era imposible. Si bien el estudio de Radio Fórmula tiene ahí una parte muy grande en el estudio donde se podía tener gente y audiencia, pero hay que sacarle jugo a la tecnología, ¿no? Pero bueno, pues ¿te gustó el tema, partner? Vámonos. Sí, muy bueno. Yo creo que hay mucha tela de donde cortar, mucho que decir al respecto, pero pues ya tendremos otros programas. Que pase buenas noches al auditorio. Gracias, René. Gracias por estar aquí. Y gracias a usted también, amigos, por escucharnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.